tardes. Autoridades presentes, agradezco la presencia del intendente, el presidente del Consejo Deliberante, prosecretario de Carvap, aquí presente, autoridades del ejército, de la policía, autoridades municipales, señoras, señores. Primero suscribo absolutamente lo que dijo mi compañera en la presidencia de la Cámara Empresaria. El año pasado, acá mismo, escuchamos a Norma en su discurso con la mejor y la única prédica que correspondía hacer en aquel momento. Después de un tormentoso 2008, que todos recordamos, y habiéndose producido las elecciones legislativas del año pasado con el resultado que todos conocemos, correspondía hacer un intervalo de silencio, un juicioso intervalo para dar el mejor marco al desarrollo de lo que nosotros suponíamos sería el avance de un diálogo, de un inicio de comprensión del reclamo, no solo del campo, sino de vastos sectores de la sociedad, a la sazón ganadores de aquellos comicios. Fue entonces que se llamó a la serenidad y a la esperanza, en la seguridad que el gobierno debería iniciar la paulatina reversión de todos los pasos mal dados. Pasó de aquello un año y ya nosotros vimos el resultado. Pocas cosas conseguimos. Una secretaría, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, cambió de nombre, pasó al rango de ministerio, pero un ministerio que sigue siendo absolutamente inoperante en cuanto a decisiones trascendentes de política agropecuaria a largo plazo, y que está a cargo de alguien que tiene permitido más uso de micrófono y que es más simpático que sus antecesores, y que actualmente solamente tiene como actividad principal difundir un plan estratégico agroalimentario que ya está escrito y es unilateral. La devolución de retenciones de trigo fue un engaño, de trigo y maíz. Y las sospechas de corrupción en la ONCA son escandalosas. Además, no hace falta que relate el recrudecimiento estatal de la confrontación y la virulencia de la persecución a las ideas distintas, entre ellas la del campo. Ahora, pasado otro año, tenemos la suerte de vivir la rural del Bicentenario. Mentalmente, un límite convencional de tiempo que tenemos la esperanza que se convierta en la exacta frontera final de la mentalidad mezquina y de la disputa ideológica que han preponderado en el país por 100 años. 100 años que nos consta a todos han sido de retroceso. Muy lejos estamos de la potencia mundial que era Argentina en 1910, recordando el primer centenario, basada en una gran voluntad nacional surgida después de décadas de guerra que tenía el progreso como única ideología. Por eso es que de esta sociedad rural creemos imprescindible dar por cerrado un año con la esperanza puesta en otros, en el gobierno nacional, para abrir un año de esperanza puesta en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad de provocar cambios y generar conciencia, brindarnos en pos de esa transformación y no reclamarle ya al necio. Tenemos la oportunidad única de ser protagonistas de ese cambio, el del Bicentenario, el que imaginamos definitivo, el que no podemos fallar. Por eso, como estamos convencidos que se cierra una etapa y se tiene que imprescindiblemente iniciar otra, es que no vamos a hablar hoy de todo lo que se pierde y se ha perdido, que fue nuestra prédica del 2008. Todo lo que pierde y perdió nuestra ciudad, nuestros pueblos y nuestros campos, con todas las políticas destructivas y restrictivas de la actividad económica. Vamos a hablar de lo que sabemos, de lo que podría ser la producción pecuaria de nuestro partido, con un nuevo marco de confianza que no puede ser dado ya por este gobierno, que deberá ser dado por otro. Imaginar un millón de cabezas posibles de alcanzar al cabo de 5 años, en vez de las apenas menos de 600.000 que tenemos hoy en día, con mayor ocupación de empleados rurales directos con sus familias, más profesionales. Podríamos hablar de 1 millón de alambrado, de metros de alambrado hechos por año. Necesitaríamos sembrar 70.000 hectáreas de pastor en campos de cría y recría, otro tanto de verdeos. La necesidad para hacer esos 250 equipos de siembra y sus tractoristas. La atención de miles de molinos y varios miles de aguadas. La venta de herramientas, maquinarias, comederos. La actividad metalúrgica. La vida de los pueblos. El arraigo de los jóvenes en sus pueblos. Hacer que la educación y formación rural vuelvan a ser necesarias y tengan inserción. En fin, creo que podríamos hablar sin equivocarnos de más de 2.000 empleos nuevos en el rubro ganadero, agregados a los que ya hay, y un aumento de la facturación de 500 millones de pesos para el partido, agregado a lo que ya factura. Y además está aclarar que todo ese giro económico se vuelca en su mayoría en Olavarría, para beneficio de su comercio y sus servicios. Vamos a hablar de lo que sin duda sabemos. Vamos a decir que en la agricultura hay mucha tecnología disponible a implementar con sus respectivas inversiones en maquinarias e insumos, incluida la tan necesaria y postergada reposición de nutrientes por los fertilizantes. Vamos a decir que es imprescindible devolver rentabilidad a los cultivos de cosecha fina para recomponer el aporte de materia orgánica a los suelos y disminuir el riesgo por clima. Si bien en la agricultura el techo final de la producción está puesto por el clima, la tecnificación y la rotación regulan en el año y sostienen en el tiempo la producción. En definitiva, reglas claras en agricultura, con disminución de retenciones, hacen rentables las escalas más pequeñas, fortalecen el arraigo, mejora la ocupación y la vida del interior rural, y fortalecen a los más pequeños también. Los buenos precios actuales surgieron de las necesidades internacionales o de la provocada debacle interna de la ganadería, no nos ponen a salvo de nuevos y siempre sorpresivos episodios de intervención y regulación estatal que nos pueden llevar a nuevas crisis agrícolas o, en el caso de la ganadería, a entrar después de esta retención a una fase de liquidación como la que sufrimos. Un gobierno progresista como el que imaginamos, y no como este, que respetara la etimología de la palabra progreso, empezaría ya, con el empuje de estos precios, a desarrollar los indispensables mercados externos e iría promoviendo las adaptaciones internas, derogando todo tipo de manipulación comercial. Apoyaría impositivamente a quien invierte y da más empleo y aseguraría la perdurabilidad de nuevas reglas. Entendería, en fin, que la libertad, solo limitada por la justicia, es el oxígeno del crecimiento y del progreso, del campo y de la industria por igual. Y que el crecimiento de la producción es para la comunidad mucho mejor publicidad de una gestión que la insoportable propaganda oficialista donde la presidencia de la nación aparece como la única fuente de toda verdad y justicia, depreciando Congreso, Poder Judicial, gobernadores, intendentes, asociaciones de productores o instituciones técnicas. Esta expo ejemplifica adecuadamente lo que acabamos de decir recién. Un marco de orden establecido y de confianza generada por dos instituciones de esta ciudad a través de años hacen que una multitud de iniciativas privadas reunidas aquí adentro tengan como consecuencia inevitable la generación de empleo y el bien común. Los expositores creen en la expo y el público viene porque sabe exactamente qué esperar de ella. Es necesario también recordar y agradecer la valiosa colaboración de la municipalidad. Y advertimos también que la expo es gestionada por instituciones y no constituye la gestión de nadie en particular. Señoras y señores, con los errores de 100 años como experiencia, capitalizando el corolario que fue el 2008 y sintiéndonos a tiempo todavía, roguemos hoy a Dios para estar a la altura del bicentenario de nuestra patria. En nombre de la sociedad rural, y sobre todo ahora verdaderamente en el mío propio, que soy nuevo en esto, el agradecimiento a todos los que trabajaron y se esforzaron en el éxito de la expo. Gracias.